RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Neuquén. El Tribunal Supremo de Justicia de la provincia avaló el referéndum realizado el año pasado en la localidad de Loncopué. La consulta se realizó para aprobar una ordenanza municipal que prohíbe la minería a cielo abierto y obtuvo una respuesta positiva del 83%. Viviana Vaca, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué, nos recordó cómo fueron los pasos hasta llegar a este fallo. Estamos muy contentas, mucha gente acompañando, bueno, pero también con su problema. Yo creo que es un mensaje muy importante para el señor de la Sota, que lo tiene que tomar en cuenta, para la policía, que ellos defienden a los yanquis que han entrado ahí en Malvinas, Argentina, mientras nos reprimen a nosotros. Yo creo que eso es lo más importante. La gente está acá porque no quiere ya seguir más con esta, y queremos, sí, la declaración de la emergencia ambiental en Córdoba por todo lo que ha pasado. Vaca quiso compartir el festejo con otras asambleas en lucha contra la minería a cielo abierto. Nosotros, digamos, además de celebrar y festejar este fallo para nuestro pueblo, para nuestro ejido municipal, sentimos esas ganas de compartirlo con tantas otras asambleas que están en la calle, que están en la ruta, que están desde hace mucho tiempo poniéndole el cuerpo, defendiendo el territorio, la de todos estos megaproyectos, que en la mayoría de los casos tienen la complicidad y el apoyo de los funcionarios de turno que fueron elegidos para defendernos, para protegernos, para cuidarnos, para el bien común, y se ponen del lado de las multinacionales que vienen a saquearnos y a contaminarnos, ¿no? Así que, bueno, esto para nosotros es un aliento de vida y de esperanza, no solo para nosotros, sino también para todos los que la están pasando mal. Ayer hablábamos con Radio Nacional de Córdoba, bueno, toda la lucha de Malvinas Argentinas, claro, contra Monsanto. Bueno, uno lo refleja y lo refiere, ¿no?, en tantos otros compañeros y compañeras que bueno, que están en una situación muy tensa en estos momentos. RNMA. Córdoba. Sin topadoras, pero con yuta. El miércoles 13 de noviembre, Infantería demolió una casa en el barrio El Bordo. Esta zona está amenazada por el desarrollismo inmobiliario. El abogado Javier Elías describió el hecho y comentó el rol que cumple la empresa desarrollista Gama, sospechada de querer desalojar a los vecinos. Lo más grave es que se ha violado los más principales tratados de derechos humanos que la Argentina hace tiempo ha adherido, y hasta han ido dictándose leyes para que estas cosas no ocurran de la manera que ocurrió ayer, porque la verdad ha sido bastante violento. Amedrentar de muy mala manera a los vecinos del Bordo que estuvieron ahí queriendo acompañar, a la señora la han dejado en los brazos morados de la forma que se la ha tratado. Hoy ha sido constatado esto por un médico y nosotros vamos a hacer las denuncias pertinentes en referencia a lo que le pasó a Mariana. Y después, con respecto a la tierra, en lo que consiste esta orden de una fiscal, que es una persona que pertenece al fuero penal, a nosotros nos ha cerrado bastante la puerta por ahí desde lo legal, porque ellos atribuyen a que Mariana no forma parte de la investigación que estaban haciendo en una causa. Simplemente es una tercera en la causa que ellos entienden desde un lugar que ha sido puesta como tenedora. Nosotros entendemos que la cuestión de la posesión, que es un hecho en nuestro derecho, es un hecho de cual derivan derechos, no puede ser discutida en el foro penal. Por eso hace tiempo hemos hecho una presentación en lo civil. Pero ya con el hecho consumado de que la orden se había hecho, porque nosotros nos enteramos de toda esta investigación cuando se hace el primer intento de desalojo allá por mayo de este año, ¿no? El abogado también otorgó una dura observación personal de lo ocurrido. En rigor de la verdad, la empresa desarrollista no aparece como actora en ninguno de los juicios. Nosotros entendemos que está siendo utilizada una persona que vivió hace años ahí, con abogados que me comentaron los compañeros, porque yo estoy de viaje por cuestiones de trabajo, yo no pude estar ayer. Había dos o tres abogados que ninguna persona que estuvo o vive en el Bordo podría estar pagando.

de algún sumario y de algún, si la víctima, digamos, genera alguna acción de praxis, ¿no? Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Córdoba, la Argentina mal comida. Soledad Barruti es la autora del libro Mal Comidos. Se trata de una investigación periodística sobre el origen de los alimentos que consumimos diariamente. Soledad explica hacia dónde va la obra. Hablo de una matriz productiva que enferma y que no genera, no produce alimentos, y que pareciera al revés, ¿no? Todo el tiempo se comunica como que produce un exceso de alimentos, y que tiene una relación como precisa, específica y fácilmente visible y evidente de cómo el crecimiento de estos campos monocultivados fueron volviendo periférica la comida de los campos, ¿no? De donde ve, o sea, como se producía antes la comida a como se produce ahora, es un cambio radical. Y eso fue un cambio radical que no tiene muchos años en nuestro país, pero que fue muy contundente y que además, mientras avanza en una sociedad bastante a la que no se le comunicó que todo esto estaba sucediendo, ¿no? Avanza sin límites, avanza sin frenos, como todo el tiempo se expande y exige más de la tierra, exige más de las personas, exige más de nuestra salud. Además, reflexionó sobre la poca difusión que se le otorga en la sociedad al tema de los alimentos. Mira, no se lo comunicó, yo creo que por un lado, porque en eso vamos a hablar de una falla también del medio periodístico en cuanto a no poder comunicar. O sea, están los medios por un lado, por otro lado están los periodistas, ¿no? Y está la posibilidad de investigar o no investigar. Sobre las hojas se hicieron profundas investigaciones, pero sobre los alimentos siempre pareciera como una cosa medio snob, ¿viste? Como, si vos terminás hablando de alimentos, terminás hablando a las personas ricas que tienen alternativas de compra. Yo creo que hay un prejuicio ahí, hay un prejuicio en ese lugar, otro prejuicio en pensar que el tema de la soberanía alimentaria es casi un lujo, ¿viste? Y entonces se demoró un poco la difusión de temas que, desde la crítica a este sistema productivo, que en el resto de los países venía siendo tomada y llevada adelante intensamente. Los periodistas obviamente somos todas personas urbanas, empecemos por ahí, ¿no? Entonces yo tenía bastantes mitos también, y también me parecía que el campo por ahí quedaba en Marte en algunos lugares. Y sí me sorprendió y me pareció sobre todo muy rotundo y muy, muy avasallante lo que encontré. Cuando vos ves estas fábricas donde se producen los alimentos, ves escenarios que realmente son dantescos. No ves cosas contenibles, ¿viste? Cuando vos ves un campo de soja, ves el infinito. Cuando vos ves un criadero de cerdos, ves también el infinito de una tortuga casi mitológica. Son lugares que están demasiado lejos de lo imaginable como para que veamos, para que cuando vamos al supermercado y compramos en una bandejita podamos llegar a hacer la hilación, ¿no? ¿De dónde viene eso? Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. El Bolsón. En el paraje Cuesta del Ternero se llevó adelante el martes 12 de noviembre una recuperación de territorio por parte de la comunidad mapuche José Manuel Pichum. Escuchemos a los miembros de la comunidad que nos cuentan la historia del lugar y su recuperación. Estamos aquí en el territorio de la comunidad José Manuel Pichón, Cuesta del Ternero, en una reafirmación territorial que llevamos adelante el día de ayer. Este lugar venía siendo usurpado por un familiar de Orlando, ¿no? Pero esta casa le pertenece a Orlando y el territorio le pertenece a la comunidad. Orlando nació acá, se crió hace aproximadamente 4 años. El tío que estuvo habitando acá, lo expulsó del lugar, por lo cual Orlando tuvo que andar en la casa de los vecinos trabajando por ahí. Todos nosotros veíamos la injusticia que es eso. Entonces decidimos recuperar el territorio para la comunidad y la casa para Orlando. Aquí hay que aclarar que la casa donde se crió Orlando no existe. Todavía tengo un pequeño balconcito, porque en el año 2000 sufrió un incendio, esa casa se quemó y en el lugar se quemaron una tía de Orlando y dos niños, sobrinos de ahí. Circunstancialmente estaba este hombre, se llama Alberto Inader, que es tío también de Orlando. Estaba de visita en el lugar porque él tenía residencia en Río Gallegos, Santa Cruz, fue de policía. ¿Él vive en Río Gallegos? Vivió hasta la época del incendio, después se instaló acá. Y también tiene una empresa de seguridad. Y bueno, la casa esta se reconstruyó con donaciones de los vecinos, gente de Bolsón. De todos lados se colaboró para donando material, mano de obra para hacer la casa de habitación para Orlando. María José, que es otra chiquita que acá está, y Matías, que es hermano, son sobrinos de Orlando. A través del tiempo y aprovechándose de su condición de haber sido es autoridad, entre comillas, es agente de seguridad, mejor, fue quedándose con todo eso y desplazando al resto y al último Orlando directamente lo echó de, ¿no? Y se apropió de la casa, que no se construyó para él, de ovejas, chivas, vacas, caballos, todo el territorio quedó a nombre de él. Y solicitó el campo como fiscalero a la Dirección de Tierra para su propiedad. Eso es más o menos la historia del lugar. Panorama Informativo, RNMA. La Plata. Denuncian a una autoridad de la Comisión Provincial por la Memoria por acoso sexual y laboral. Cristian Prieto, integrante del colectivo de varones antipatriarcales, explica la denuncia contra el secretario ejecutivo Alejandro Mosquera y cómo es la situación actual de la mujer víctima de acoso sexual. Ella denuncia una situación de acoso sexual y laboral que estuvo desde el año pasado hasta principios de este año. Ella, cuando ya no pudo más y cuando le pidió a Alejandro Mosquera que terminara con esas situaciones que la estaban sintiendo incómoda y no logró que eso terminara, se toma una licencia y la compañera recurre a la Asamblea de Trabajadores y escribe una carta contando con lujo de detalle lo que le había pasado con Alejandro Mosquera. La Comisión Provincial por la Memoria, digamos la comisión directiva y los integrantes de la comisión, lo que deciden es empezar a hacer un sumario interno, unas actuaciones administrativas para ver y para comprobar supuestamente esa acusación que se estaba haciendo hacia Alejandro Mosquera. Realizas este proceso administrativo, te llama a un abogado por fuera de la institución, que es Venus Smukler, quien llama a testimoniar tanto a la víctima como al denunciado y a otros testigos y testigas más para, ver qué tenían para decir y también para proponer algún tipo de actuaciones a la Comisión Provincial por la Memoria. En ese sumario administrativo lo que dice Smukler es que, no se pudo comprobar el acoso sexual y laboral, pero que no se pueden desmentir los dichos ni de la víctima ni del victimario y que por lo menos hubo una falta de respeto hacia una trabajadora de la CPM y se proponen como tres tipos de actuaciones. Una es una sanción, otra es la separación del cargo del secretario ejecutivo y otra era la exoneración. Lo que hace la Comisión Provincial por la Memoria, los integrantes, como lo llaman o como se autollaman, los notables, lo que hicieron es decir que no hubo acoso sexual y solamente aceptar la renuncia que presentó Alejandro Mosquera de forma voluntaria y sin dar los por qué presenta esa renuncia Alejandro Mosquera y tampoco asumen que haya habido acoso sexual. Así que eso es claramente lo que se está repudiando desde muchas organizaciones feministas de género, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, porque un trabajo fundamental que hace la Comisión Provincial por la Memoria, siempre haber creído en el testimonio de las víctimas con todos los trabajos que tienen que ver con los derechos humanos dentro de la Provincia de Buenos Aires, y es por lo menos sintomático que acá no se le esté dando entidad a una víctima, a una mujer trabajadora que está diciendo que fue acosada sexual y laboralmente por quien fuera, bueno, el ex secretario ejecutivo de la CPM. Además, Cristian Prieto explica y analiza la resolución de la Comisión Provincial por la Memoria en relación a este caso. Realmente aceptar la renuncia, no decir que hubo acoso sexual o digamos, no permitir que la víctima, en este caso esta trabajadora, pueda estar al tanto de cómo se llevaba adelante el proceso, es no solamente invisibilizar lo que sucedió, sino también violencia institucional que están haciendo contra la víctima. En el comunicado institucional que la CPM saca la semana pasada diciendo que aceptaba la renuncia, ellos como fundamento dicen que bueno, todos tenemos derecho a una defensa y demostrar que somos inocentes, digamos, pero bueno, este postulado es justamente el que en general no se utiliza en el trabajo de derechos humanos, y más cuando se está acusando a un jefe, a alguien que está en una posición jerárquica. Eso es lo sorpresivo, y también lo sorpresivo y no tan sorpresivo es que, bueno, una vez más nos damos cuenta que también en organismos, en instituciones de derechos humanos, digamos, con mucho trabajo cuanto a garantizar o a velar por los derechos humanos dentro de la provincia, la violencia hacia las mujeres no forma parte, parece que, de los derechos humanos en general. Panorama Informativo, RNMA. Buenos Aires. Luego de 11 años de la masacre de Puente Pueyrredón, la estación Avellaneda pasará a llamarse Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Federico Orchani, vocero del Frente Popular Darío Santillán, nos comenta cómo fueron estos años de lucha para lograr cambiar el nombre de la estación. Un proceso que en principio tiene un punto de partida, que fue aproximadamente en el 2006, cuando el diputado Eduardo Macaluzzi primero y después Liliana Parada hicieron la presentación de este proyecto, parido por las organizaciones y por la lucha ya que hace años viene rebautizando la estación Avellaneda por Darío Maxi. Entendíamos que era importante, de hecho para que pueda hacerse ley, se pueda transformar en ley, había que hacer una serie de presentaciones, primero en diputados y después en la Cámara de Senadores, que es lo que hoy se votó y es, en principio, hasta que bueno tenga pase por el Poder Ejecutivo, estamos en condiciones de afirmar que el cambio de nombre de estación es ley y se va a pasar a llamar Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Para nosotros, obviamente, es un hecho histórico, es el fruto de años de lucha, de militancia, de esto que nosotros le ponemos mucha importancia, que es la construcción de la memoria, de los símbolos, y de esta pelea por justicia también de tantos años, que ahora ha tenido eco también en la Cámara de Diputados y Senadores, que bueno, eso de alguna manera también aporta a construir esa legitimidad que cualquier bandera de justicia, como es la que venimos levantando en relación a los asesinatos de Maxi Darío durante el gobierno de Duvalde, hace falta, ¿no? El apoyo popular es muy importante y tanto en diputados como en senadores ha tenido un apoyo muy mayoritario, ¿no? Este proyecto de ley. Por otra parte, también comentó sobre el estado actual de los autores intelectuales en la masacre de Puente Pueyrredón. Solamente tenemos que decir que hoy la causa federal está cajoneada, de hecho se cayó cuando a determinado tiempo y no tiene tratamiento, los procesos judiciales se caen. Nosotros hemos señalado la del poder político en que no haya podido avanzar, porque evidentemente hay sectores que tienen mucho que perder, no solamente el dualismo, sino algunos sectores o personas concretas que en aquel momento ocupaban cargo en el gobierno y hoy se siguen manteniendo en diferentes ámbitos de la vida pública. Digo, por citar el caso del senador Aníbal Fernández y otros, pero bueno, Solá y Juanjo Álvarez hoy en el Frente Renovador, que con masa que merecen todo nuestro repudio. Por eso nosotros hemos optado por redoblar la lucha, por seguir con esta campaña de Duvalde candidato a la cárcel, de escrache, de instalación